Buenas tardes a todas, a todos los que están presentes. Bueno, ahora sí estamos tomando en vivo la señal a través del Facebook de Radio Sudaca. Transmisión en vivo por los 50 años de la masacre de Trelew y la fuga. Bueno, la verdad que yo estaba en Buenos Aires, esta fecha la vivimos con mucha con mucho sentimiento, porque el amor que los compañeros y las compañeras tenían hacia el pueblo los llevaba a mantener la lucha, y fue impresionante la manera que se organizaron y que estuvieron unidos y unidas para poder volver a la militancia, que era lo que querían lograr con la fuga. La fuga no era para tener solamente libertad, era la libertad para poder seguir luchando por un mundo mejor para todas y todos. Realmente entregaron su vida y bueno, por eso vamos a siempre a recordarlos con amor, por el amor que ellos dejaron en toda su lucha, ¿no es cierto?, que pusieron en su lucha. Y no nos vamos a olvidar de que la verdad que la única forma de salir adelante es la unión de todos los que y las que pensamos que merecemos un mundo mejor, ¿no es cierto?, donde tengamos igualdad de oportunidades, donde no haya pocos ricos y muchos pobres, donde la educación sea accesible a toda la población, donde no cueste tanto tener una vivienda digna, donde también tengamos salud a disposición de la población como ellos y ellas querían, ¿no es cierto? Un mundo mejor para todos y todas. La verdad que fue fuerte. Esta fecha nos pone más que nada pensando en qué futuro queremos. Y la verdad que la única forma de conseguir un mundo mejor será revolucionando todo este sistema que nos tiene atrapados y que no nos da posibilidades de mejorar. Entonces, dentro de este sistema que es capitalista, que es patriarcal, no vamos a lograr ninguna mejora. Por eso sigamos luchando por la memoria de todos esos compañeros que pelearon hasta entregar la vida. Sigamos luchando por toda lo que ellos soñaban, que sea una realidad. Gracias, Lili. Gracias, Lili, por estar ahí con esa fortaleza que la transmite, que la contagia. Bueno, quiero contarles que hemos tenido la posibilidad de hoy tener la palabra, la voz de un militante del PRT que en su momento fue quien colaboró desde el exterior para realizar la fuga, el Colo Marcos. No sé si lo recuerdan, hoy tuvimos la grata sorpresa de escuchar su voz y su relato de cómo fue su paso por aquí, por Rawson, por Trelew. Y vamos a compartir en esta tarde ese audio, una entrevista que hicimos gracias al WhatsApp que nos permite ahora, porque él, por las torturas y por el paso de la vida, ha perdido su audición. Y sí va a ser muy difícil hacer una comunicación telefónica, así que tenemos una comunicación por audio de WhatsApp, unos 16 minutos de charla, o de él contando cómo fueron aquellos días previos a la fuga y después de la fuga. Pero también tenemos en esta jornada de viento. ¿Escuchan? Quienes están tomando la transmisión desde Radio Sudaca, a las radios amigas, radios hermanas, tenemos viento. Bueno, este viento que nos acompaña siempre tiene que estar en este auto. Tenemos la poesía, que es parte de este andar también. Y tenemos aquí a Piti, que ha venido con su voz, con sus palabras, con su poesía también, a ser parte de este 15 de agosto. Muchas gracias por estar, por venir. Vamos a ver si el viento no nos vuela las hojas. Esperemos que no. Bueno, les decimos a nuestras radios amigas que tuvimos algunos problemas con la energía de aquí, que fue difícil poder acceder por la entidad que distribuye la energía en la ciudad. Nos impidió poder tener la energía como se debía. Así que igual tenemos aquí la energía suficiente. Seguimos transmitiendo gracias a Belén, que estuvo allí en la parte técnica. Difícil, ¿eh? Se nos hace difícil. Y además, bueno, ahora sí, Piti. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Siempre para estas épocas, repensar un poco lo que pasó es una forma de no olvidar. Y en este caso, más allá de la bronca, de los sueños no perdidos, pero sí retrasados, rescato un montón la actitud de la gente, de la sociedad, del pueblo, porque no fue solamente algo que comenzó hoy en 1972, sino que fue algo que luego se extendió hasta octubre, con detenciones, con desapariciones, con torturas, con una fuga y después una masacre donde sobrevivieron tres personas que después de eso, después de recuperarse, por lo menos físicamente, fueron perseguidas, fueron buscadas, fueron atormentadas durante un tiempo hasta que finalmente los lograron desaparecer físicamente. Pero nunca pueden hacer desaparecer el recuerdo, la experiencia de todo un pueblo. Estamos pisando las calles con sangre que dejaron estas bestias. Es duro, no dejas cerrar heridas. Caminamos sobre veredas minadas de sangre, llenas de paredones que hay que tratar de sobrepasar. Y nunca hay que olvidar lo que pasó. Así que bueno, para eso voy a leer dos letras que escribí no hace mucho tiempo, y que me parece que tienen un poco que ver con esto. Así que bueno, gracias por escuchar. Este se llama Peste. Escucho gritos al otro lado del paredón. Transpiro gritos mientras intento trepar el paredón. Huelo gritos, desintegrándome, escurriendo contra el paredón. Veo gritos mientras meo de este lado del paredón. Araño gritos mientras intento tirar abajo el paredón. Logro pasar. Y soy parte de esos gritos, de la vida muerta, de la carne tiritando, del músculo exhausto. Soy alarido, grito, susurro, suspiro. Soy la otra parte del paredón. Este se llama Enduido. Todos tenemos que morir alguna vez o sentir que nos matan, hundiéndonos la esperanza como un cuchillo hasta el hueso, ardiendo en la hoguera misma de los desesperados. Después del temporal viene otro y otro temporal, y en la niebla que deja el olvido a su paso indisoluble están los que abandonan por amor, los que matan por justicia, los que castigan por religión, los que ejecutan genocidios en nombre de la paz, los que devastan el planeta. Por un supuesto mundo mejor. A mí no se me canta el culo perdonar a nadie, ni olvidar lo que pasó, porque en definitiva fui un abandonado por amor, un muerto por justicia, un castigado de la religión, un eterno agonizante de genocidio, un integrante del supuesto mundo mejor. Todos tenemos que morir alguna vez, sentir la náusea del engaño, el ardor de la mentira en carne viva. ¿Será que a veces el dolor llega hasta el último espacio, hasta el último rincón? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Piti por compartirnos. No se me canta el culo perdonar a nadie, ni olvidar lo que pasó, porque en definitiva fui un abandonado por amor, un muerto por justicia, un castigado de la religión, un eterno agonizante de genocidio, un integrante del supuesto mundo mejor. Todos tenemos que morir alguna vez, sentir la náusea del engaño, el ardor de la mentira en carne viva. ¿Será que a veces el dolor llega hasta el último espacio, hasta el último rincón? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Piti por compartirnos sus palabras, siempre tan apuntando al corazón. Bueno, tenemos muchas presencias de personas que estuvieron en aquel agosto del 72, hace 50 años, que brindaron su casa, que brindaron su familia, que brindaron todo y no dejan de emocionarse a 50 años. Y como Blanca, que está acá, no sé si va a querer hablar, me dice, no sé si voy a poder hablar, me emociono. Realmente fui una de las tantas personas de aquí que vivieron esos momentos tan dramáticos y dolorosos. Yo era maestra en ese entonces, en la escuela 1 o en escuela número 4. Y yo conozco el penal de adentro, porque he venido muchas veces a gestionar cosas, como a recibir a los padres. También tuvimos presentes cuando los chicos los llevaron al aeropuerto y estuvimos con ellos hasta el último momento que se los llevaron. Antes de esto ya habíamos sufrido el alojamiento de algunos hijos de la familia de Trelew. Y lo que quisiera que tampoco olviden, que Trelew, antes que las madres de Plaza de Mayo, fue el primer pueblo que salió a las calles a reclamar el regreso de los hijos. Y debemos recordar a uno de los que más hizo, o de los que inició el movimiento, que fue el doctor Chiche López. Era abogado y era uno más del grupo. Pero parece que el hombre tampoco aprende. Y siempre estamos envueltos en dramas. Es bueno recordar, pero también es bueno que aprendamos de una buena vez que se puede vivir en convivencia y en paz. Les deseo lo mejor a todos ustedes. Y si hay padres o parientes que han tenido víctimas, lo siento mucho, porque sé lo que es. He visto a los padres de todos lados del norte argentino que venían a buscar a sus hijos acá. y que quedaban afuera en la calle, día y noche. Y me alegro que también haya gente que los recuerde y hagan su presencia aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por venir y por dejar su testimonio. Bueno, hay gente del servicio penitenciario que está filmando una manifestación social. Queremos decir eso también a nuestras radios amigas que nos están filmando y sacando fotos. Gracias al vecino Mono Coronel, que está acá también, que ha venido. Él, militante del PC en su momento, que fue amigo de Elvio Ángel Bel, que, bueno, él nos va a contar, pero él les traía acá a la Unidad 6 las cartas a Tosco. ¿Eh? Después nos va a contar. Después, cuando Tosco fue liberado, se alojó en su casa también. Bueno, está acá, ¿eh? El Mono Coronel también. Tenemos comprometida una comunicación, Belén nos va a avisar cuándo, con Córdoba. Allí, en Córdoba, también se está recordando la fuga y masacre de Trelew. Allí en Córdoba están en el centro de detención el Buen Pastor. El Buen Pastor fue un centro de detención donde en el 74 se fugaron 26 mujeres guerrilleras, 26 militantes. Y también vamos a tener una comunicación con Córdoba cuando, bueno, Belén ahí nos diga en qué momento podemos conectarnos. Tenemos también, le dijimos, el testimonio del Colo Marcos, contándonos cómo fue la previa, cómo fue el durante y cómo fue el después. El Colo va a venir a Trelew próximamente, pero ya tenemos la palabra de la voz. Nunca habló mucho sobre Trelew y lo va a hacer hoy en esta radio abierta. Vamos a... Ahí está Belén tratando de comunicarse. Reiteramos y agradecemos a las radios que están formando parte de esta transmisión. Radio La Negra en el Bolsón, Radio Los Coihues en Bariloche, Radio La Revuelta de Mar del Plata, Radio La Corneta de las Grutas, Radio Presente, Radio Encuentro de Viedma, Radio Nauta de La Plata. Gracias a las radios por sumarse a esta transmisión en estos 50 años de la fuga y masacre. Brenda también ha compartido estos días de buscar testimonios. No sé, Brenda, ¿cuál vamos a compartir? ¿Vamos con el del Colo? Vamos a escuchar el del Colo. Escúchenlo bien porque es algo que él no ha que no lo hemos escuchado. Hemos leído, sí, tal vez, porque ha escrito bastante, pero nunca escuchamos su voz. ¿Eh? No está muy difundido. Bueno, escuchamos al Colo Marcos hoy hablando para Chubut, para Trelew, para Rawson. Yo era el responsable de la parte exterior de la fuga, pero debo recordarles que era una operación conjunta entre FARC, Montoneros y ERP. Yo era el responsable militar del ERP en aquel entonces. FARC, que jugó un rol muy importante en la fuga, estaban cinco compañeros de la FARC, se había incorporado un compañero, Capuano Martínez, de Montoneros, de la dirección de Montoneros, pero Montonero no quiso participar en función de una posición política que tenía con respecto a Cámpora, al camporismo, de que ellos estaban haciendo una campaña por la libertad de los presos y consideraban que que al triunfar el peronismo iba a dejar en libertad a los compañeros. Bueno, hicimos todo el reconocimiento previo, hasta desde Trelew, Rawson, Puerto Madryn, e incluso llegábamos hasta Bahía Blanca. Hicimos base, los compañeros del apoyo de afuera, en Bahía Blanca. De ahí nos movíamos. Pero yo hice toda una gira por Chile, buscando aeropuertos, porque considerábamos que podíamos conseguir un avión propio. Y en ese caso, que tenía más o menos capacidad para 40, 50 compañeros, y en ese caso iríamos a Chile, entre una posibilidad. Y la otra era bajar en Buenos Aires y después ahí ir distribuyéndonos. Así que la tarea nuestra era muy amplia, abarcaba muchos aspectos del apoyo de afuera. Pero el hecho concreto de la fuga era que la encaraban los compañeros de adentro. Es decir, la fuga, nosotros no podíamos actuar en Trelew ni en Rawson, porque estaban esperando ellos el rescate de los compañeros desde el exterior. La zona de Rawson y Trelew es una zona que prácticamente una zona, digamos, donde solo hay fuerzas represivas, no hay fábricas, no hay por ahí un poquito en los valles, un poco de agricultura, pero todo es latifundio y era más o menos, era una ciudad administrativa. Rawson era una ciudad de más o menos unos 20.000 habitantes, Trelew más o menos un poquito más. Así que en general todos trabajaban en las fuerzas represivas, es decir, eran Policía Federal, Policía Provincial, Servicio Penitenciario Federal, Gendarmería Nacional, Ejército, había una base de la Marina, la base Almirante Sar, en la cual los compañeros fueron fusilados, y entonces era un terreno donde nosotros no teníamos trabajo político, solo la FARC tenía un par de compañeros y el resto, y nosotros no teníamos trabajo político en esa zona. Estamos en vivo tomando la señal de Radio Sudaca de Trelew en esta transmisión especial. El Colo estuvo acá en Trelew hace algunos años. Se están haciendo por el 50 aniversario de la masacre de Trelew. En esa oportunidad que vino, pero entrevistas periodísticas por ahí mucho no ha dado. Bueno, se ha levantado mucho viento. Se ha levantado bastante viento nuevamente, así que entenderán. Bueno, y aparentemente ha habido algún incendio porque están pasando los bomberos. Vamos a intentar ahora la comunicación con Córdoba. Vamos a esperar que pase el camión de bomberos. Estamos en Rawson. Desde el frente de la unidad 6 de Rawson, a 50 años de la fuga. Ahora sí, estamos en comunicación con Córdoba, desde el Buen Pastor. Vamos a hablar con Agus. Vamos a hacer este dúplex. Allí también están haciendo actividades. Están haciendo actividades por el 22 de agosto y también recordando a las... A ver si escuchamos... A ver si nos escuchan desde Córdoba. Sí, acá te estamos escuchando, compañera. ¿Me escuchás? A ver. Sí, están mango. Ahí está, vos ya saliendo en vivo, ¿cierto? Ahí estamos. Genial, acá estamos en lo que fue la cárcel de Buen Pastor, haciendo esta radio abierta. Igual que ustedes allá en Trelew, queríamos que nos cuenten un poco cómo está haciendo el acto y cómo están haciendo las actividades por allá. Bueno, nosotros estamos ahora en la unidad 6 de Rawson, el lugar donde se produjo la fuga hace 50 años, un 15 de agosto de 1972. Estuvimos compartiendo el testimonio de Colo Marcos, quien fue uno de los militantes del PRT que estuvo haciendo de apoyo en el exterior. Y bueno, aquí hay muchos militantes, muchos vecinos que se han acercado. Hemos tenido testimonios de una vecina, maestra, ella que venía a visitar a los presos políticos porque su familia no podía venir. Ustedes saben que acá En los 70 comenzaron a llegar quienes eran detenidos políticos, y rápidamente la solidaridad del pueblo de Rawson se manifestó y se mostró dispuesta a asistir a quienes estaban aquí, detenidos y detenidas, y por supuesto que a sus familiares también, que venían a visitarlos. Bueno, así estamos viviendo esta jornada. Queremos, no sé si nos podés contar así brevemente la historia de allá, del Buen Pastor. Continuamos en vivo, tomando la señal de Radio Sudaca en esta transmisión especial de la red Enfoques. En el año 75, un grupo de 26 compañeras se fugaron de esta cárcel con toda una organización desde el exterior, y fue una fuga con total éxito. Las compañeras todas se reincorporaron a la lucha de ese momento. Esta fuga tuvo, bueno, un carácter muy importante, porque como muchas de las cosas que hacían nuestros compañeros en esa época, tuvo un trabajo de logística y de ingeniería importante y de mecánica. Las compañeras, bueno, en principio eran 26 compañeras presas políticas de distintas organizaciones. Compañeras con las que hoy contamos, sobrevivientes de ese momento, nos cuentan cómo dentro de la cárcel se generaban situaciones de sororidad y de acompañamiento y de amor revolucionario muy importante, que hacía que las compañeras pudieran sobrellevar la situación, y que además se daba una relación muy sorora también con las presas comunes. Eso es algo que también cuentan mucho las compañeras con las que hoy charlamos de esa época, que no es algo de todos los días que compañeras revolucionarias puedan generar esa relación con presas comunes, que en definitiva también son presas políticas, pero que están en la cárcel por situaciones a las que el capitalismo nos lleva muchas veces. No fue en agosto, la de Trelew en agosto. En mayo, el 24 de mayo, se da la fuga. Esto lo vienen planeando meses antes, y la fuga se da de la siguiente manera. Hay en una de las partes de la cárcel, por la cocina, en una de las partes donde las presas compartían mucho, digamos, su cotidianeidad, había una ventana grande, enrejada, por supuesto. Entonces, la fuga consistió en arrancar esa reja desde la parte de afuera con una camioneta que fue preparada específicamente para eso. Cuando se arranca, había estaba pactada la hora en donde las compañías tenían que acercarse a esa reja. La reja, bueno, se revienta de lado de afuera, se tira la reja y las compañeras saltan por la ventana y van saliendo una a una a las 26. Estaba todo pensado quién salía antes de quién, qué tenían que llevar y demás. Cada compañera que salta y se escapa tenía asignado también un auto de donde huir. Y bueno, y todas logran llegar al destino que tenía para ellas. A la vez, para lograr esa fuga, que imagínate que si tirás una reja abajo hace mucho ruido, pero para limpiar un poco la zona... los compañeros y las compañeras de afuera también organizan una operación distractiva que tiene que ver con, bueno, generar un corte de calle en otra zona de la ciudad de Córdoba para traer a la policía a ese lugar. Entonces ahí queda un poco la zona medio libre para que las compañeras se vayan. Así que fue todo, bueno, como hacían las organizaciones de ese momento, todo muy calculado y pensado. Así que un poco eso, compañera, por eso estamos acá, que hoy estamos, sí, claro, y acá en el lugar donde estamos ahora, que ya no está más la cárcel, pero las compañeras sobrevivientes lograron convertir esto en un espacio de memoria, y están acá justo enfrente de nosotros, están las compañeras, que luego son asesinadas, porque como decía, todas se incorporan de nuevo a la lucha, pero varias fueron después asesinadas por la dictadura y están acá todas las compañeras en sus caras con la fecha de su desaparición. Por eso estamos acá, porque hay una conexión entre la fuga de Trelew, la fuga del Buen Pastor y todas las acciones que hacían nuestros compañeros para reincorporarse a la lucha. Yo en relación a... Presente las compañeras, presente. Y en relación a lo que vos nos contabas, compa, que estás en Trelew, esto de cómo se genera, nos contaba recién un compañero también de cómo las organizaciones revolucionarias en ese momento también generaban sentimientos muy positivos en el pueblo. Y cómo también se daba eso en el pueblo de Chubut, que vos nos estabas contando de esta maestra que tuvieron la oportunidad de entrevistar. Exacto. Bueno. Acá también queremos que reciban el aplauso y el afecto de Rawson. De Rawson, de Trelew, de Chubut. Nuevamente el camión de bomberos que ha pasado. Gracias, gracias compañeros y compañeras que están allí en el Buen Pastor en Córdoba por este contacto. Por estar en esta jornada de unidad también. Contanos un poco para antes de terminar, ¿qué más se va a hacer en estos días que quedan? ¿Qué actividades? Bueno, hoy salimos en caravana hacia Trelew por la ruta 7, que es el camino que hicieron los revolucionarios y revolucionarias aquel 15 de agosto. Llegaremos a Trelew y allí en el mítico Hotel Turing de Trelew vamos a tener una proyección de Ni Olvido Ni Perdón, la película de Glaser, y bueno, seguiremos después con charlas, debates y distintas actividades, muestras, distintas actividades que se van a ir realizando hasta el 22 de agosto, que vamos a concluir con la marcha hacia el Aeropuerto Viejo, que es el lugar donde se produjo la rendición, donde se brindó esa conferencia de prensa que para dar luz cuáles eran los reclamos de los revolucionarios. Radio Sudaca 105.3. Agosto del 72 Radio pudieron comunitaria. Tener los micrófonos así. Y las pantallas para Sureñita al borde. Contar por qué se jugaron, cuál era. Escuchanos desde cualquier de parte del soñaban. Mundo. Así que eso va a pasar el 22 de agosto habitualmente. Tenemos también para el sábado la presentación del colectivo Bordando Luchas de ayer. Eso será también el Aeropuerto Viejo, una charla, debate, memorias de lucha. Allí vamos a tener a historiadores, a una ex militante del PRT, Alicia Bello, a Ana María, a Ana Santucho, hija de Roberto y Santucho y de Ana María Villarreal. También estará presente Creemos que el Colo, Jorge Colo Marcos, ex militante del PRT, quien fue el que colaboró con la fuga. Después en el comedor universitario, otra charla debate también, porque queremos unir lo que fue el agosto del 72 con este Chubut, este pueblo que lucha, con lo que ha sido diciembre también. Seguramente sabrán qué diciembre tuvimos aquí en la provincia defendiendo nuestros territorios de las multinacionales que se quieren llevar nuestra agua. Bueno, allí estará Paz Escobar, integrante de la Cátedra de Género, Juan Antieco, mujer mapuche tehuelche de Costa de Lepá, Pablo Lada, integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, Raquel Caprano, militante sindical de ATECH, Noelia Silva, militante antirrepresiva, integrante de la Comisión contra la Impunidad por la Justicia. Hay mucho que contar aún en este Chubut, que sigue siendo un territorio deseado por el imperialismo, ¿no? Como decían los compañeros en aquella jornada donde dieron esa conferencia de prensa y contaron, ¿no? A qué se oponían, contra quiénes luchaban. Y sigue siendo la misma lucha. Así que muchas gracias. Buenísimo, compañera. Para dar las peleas que tenemos en el presente. Y te contamos también que acá estamos con el agrado de contar con la presencia de Fabrizio Morales, recientemente liberado gracias a la lucha popular y al trabajo de la organización gremial muy importante. Y está acá con nosotros y ahora vamos a estar haciendo una actividad con él y con todos los compañeros y compañeras que estamos acá en la imprenta Roberto Matthew, donde vamos a estar hablando un poco los aprendizajes que nos deja las actividades como la fuga y toda la historia de nuestros compañeros y bueno, qué proyección, qué perspectiva y cómo vemos la situación hoy para poder cambiar ese sistema que vos estás adivinando también. Muchas gracias, el abrazo grande de Chubut para Córdoba. Hasta siempre, hasta luego. Bueno, ahí estábamos, con Córdoba, desde el Buen Pastor. Vamos a algo de música, vamos a seguir escuchando el testimonio del Colo Marcos. Tenemos también aquí más testimonios para compartir en este 15 de agosto y ya volvemos. Pero nosotros sabemos que allá en Trelew fusilaron a 16 compañeros. Pero nosotros sabemos que allá en Trelew fusilaron a 16 compañeros. Son sus gritos 16, gritos que son gigantescos. Son sus gritos 16, gritos que son gigantescos. Que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. Que la sangre derramada jamás será negociada, no habrá olvido ni perdón. A 50 años de la fuga y masacre de Trelew. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parcha y de madrugada. Si recién te enganchás con FM Los Coihues, te contamos que estamos tomando la señal de Radio Sudaca de Trelew por las actividades que se están desarrollando a 50 años de la fuga del penal del Rawson y la posterior masacre ocurrida en el mismo penal, actividades que comenzaron el 3 de agosto y que se van a estar desarrollando hasta el día 22, que va a ser el acto principal. Va a haber un recital, iba a haber una marcha allí en la ciudad de Trelew, en Rawson. 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues. Estaremos en vivo hasta aproximadamente las 6 de la tarde tomando la señal de Radio Sudaca a través de la red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Nos llegan diferentes mensajes, saludos. Felicitaciones a los compañeros y compañeras de allí, de Radio Sudaca, fundamentalmente, que la tuvieron que estar ahí remando para poder sacar esta transmisión al aire. Así que los felicitamos desde Villa Los Coihues y desde quienes están tomando esta transmisión a través de fmloscoihues.redenfoques.com.ar o a través de 105.5. Volvemos a Radio Sudaca, la transmisión en vivo. Radio Sudaca y la Comisión por la Memoria del Pueblo presentan Radio Abierta desde la Unidad 6 en Rawson, a 50 años de la fuga y masacre de Trelew. No poder abordar el vuelo, los 19 revolucionarios y revolucionarias convocaron a una conferencia de prensa para dar a conocer las condiciones de la rendición, entre ellas ser trasladados nuevamente a la Unidad 6. María Antonia Berger, de FAR, Mariano Pujadas, de Montoneros, y Pedro Bonet, de ERP, hablaron con la prensa. Nosotros no hemos elegido la violencia por la violencia misma, porque vemos que es el único camino que nos queda. En ese sentido, es decir, nosotros somos más pacifistas, somos pacifistas, pero cuando no, es decir, como decían los compañeros, en la medida en que no nos dejan elegir otra vía, tenemos que optar por la violencia.

Me pegaron. Decidimos quedarnos cuerpo a tierra. Al cesar las ráfagas, escucho los quejidos y estertores de los compañeros y empiezo a escuchar disparos aislados. Me doy cuenta que están rematando a los compañeros. Incluso una voz que dice, este todavía vive, e inmediatamente después de eso, un disparo. Tengo en total cinco tiros. Cuatro en el cuerpo y uno en la cabeza, que es el tiro de remate. Y al poco tiempo llega Bravo a la celda, nos hace parar a Delfino y a mí, poner manos en la nuca y puede preguntarnos si vamos a contestar el interrogatorio, al que le decimos que no. Me dispara a mí, que caigo, y escucho al caer otro disparo sobre Delfino. Al poco tiempo se aparece Bravo delante de la puerta y nos hace parar en el medio de la celda y nos pregunta si íbamos a declarar. Nosotros le decimos que sí, es decir, pero Bravo estaba con el brazo caído y la pistola en la mano. Y él no dispara contra nosotros, sino que se va. Y de inmediato aparece una tercera persona, que ya lo habíamos visto en otras ocasiones. Este personaje, ni bien aparece en el umbral de la celda, apunta la pistola y me dispara a mí. Y me da en el pecho. Yo caigo y finjo estar muerto. Y seguidamente le tira a Alfredo, más de un disparo, no sé cuánto. Y ahí quedamos hasta que suceden todas las otras cosas, ¿no? Todos los que quedamos heridos fuimos recogidos posteriormente a que llegara un grupo de gente que aparentemente era ajeno a los hechos y que tal vez explicarían la razón de nuestra de que estemos aquí, de que hayamos sobrevivido a la masacre. Porque a 50 años de la fuga, radio abierta desde la unidad 6 de Rawson. Memorias de lucha, futuro de revolución. Radio Sudaca y Comisión por la... Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Bueno, se va nublando un poco acá, tenemos un pronóstico de lluvia, así que como si fuera poco, ¿eh? Tuvimos viento... Ráfagas muy fuertes de viento, ahora calmó un poco y va a venir el agua, y es buena el agua, así que la vamos a esperar. José Luis Pope está también acá con nosotros en la tarde, aquí frente a la unidad 6, y él, bueno, también tiene memoria y ha hecho todo lo posible para que esa memoria también sea conocida. José Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes. Yo vengo a hacerte el aguante a vos acá. Hay gente y testimonios que realmente reivindican la memoria permanentemente, y en estos 50 años, gracias a esa gente, gracias a esos testimonios y gracias al laburo permanente e intermitente de la Comisión por la Memoria desde aquellos años que nos han permitido recordar estos hechos y nos han permitido reivindicar la memoria y la esperanza sobre todo, ¿no? Así que es lindo, es bueno estar acá, uh-huh. A pesar del clima, con todo esto, pero está bueno poder compartir con toda esta gente, ¿no? Uh-huh. Es así. Bueno, tenemos comprometida la palabra de Nora Cortiñas. Sí, dentro de algunos instantes nada más. Así que estamos aguardando eso, y como les contábamos, todavía nos queda la parte sustanciosa del Colo Marcos. Lo vamos a compartir ya sobre el final de esta radio abierta. Y también tenemos un vecino de aquí, de Rawson, y que ha tenido también una importancia grandísima para las familias de los presos y presas políticas de aquí. Hablamos del Mono Coronel. Muchas gracias por venir. Nos gustaría, si se puede acercar aquí, porque queremos escucharlos, las radios amigas que están en sintonía a través de Radio Sudaca, quieren conocer la voz de este querido vecino militante, bueno, que tiene mucha historia para contar. Es poco lo que te voy a contar yo, porque te imaginas que son muchos años y para cómo yo ese día no estaba acá. Estaba en el campo. El 15. había salido el día del escape. Vine a los dos días, me enteré del coso. Yo era militante, bueno, me incorporé enseguida a todo el movimiento que había, porque estaban, ya lo habían llevado del aeropuerto a la base cuando yo llegué. Teníamos toda la información a través de Ángel Bell, que se comunicaba continuamente con las radios, con todo. Así que y después vino la masacre, nos enteramos, yo me enteré a la madrugada, a las 5 de la mañana me enteré yo, porque me llamaron por teléfono, me avisaron que nos habíamos masacrado. Pero yo, la actividad mía más que nada fue con los familiares. Yo toda la vida, digamos, desde que empezó el año 70 más o menos, los presos políticos, mi casa fue un hotel más para la familia. No preguntábamos si eran del Partido Comunista, si eran del Partido. Eran familiares y era suficiente. Así que mi casa siempre estuvo ocupada con todos los familiares. De esa manera yo, bueno, después pasé a ser el correo oficial de Agustín Tosco. Recibía toda la correspondencia, le enviaba y lo traía acá y retiraba. Así que cuando sale Tosco me va a ver a mi casa y bueno, charlamos y de ahí nos conectamos, fuimos a Trelew y ahí ya hace la conferencia, se queda hasta el otro día, hace otra conferencia más y ahí se retira. Después yo pierdo contactos con él. Seguí militando, pero digamos, siempre estuve a la par de todos los acontecimientos. ¿Usted era amigo de Elvio Ángel Bell? Íntimo amigo, como hermano, mejor dicho, como hermano. Y fue Ángel Bell y Abel Amaya, fueron dos grandes amigos que tuve, y que me, cuando yo caí preso, fue el que me sacó a mí. Digamos, fuimos los primeros presos políticos de la provincia nosotros. Nunca había habido presos políticos acá. Caímos nosotros. ¿Eso después del Treleguazo? Antes fue. Como en el 70, por ahí más o menos fue. Y entonces a mí me defiende Romero y Amaya, los dos. Eran mis abogados. Y yo, y un poco inocente, le fui a pagar a Amaya. Le dije, ¿cuánto debo? Me dice, no se paga esto. Esto no se paga. Dice, a lo mejor me pagás algún día. Y cuando cayó preso él, que lo secuestraron, él tuvo la oportunidad que le informa a un custodia de la policía que lo tenían en la Secretaría de Policía, le dice a un oficialista, le dice, ¿no lo conocés a coronel vos, al mono? Sí. Dice, bueno, decile, avisale que yo estoy acá. Él va a saber lo que tiene que hacer. Bueno, así que me fue a ver. Primero avisé que yo venía a la comisaría, bueno, no me acuerdo, la central de policía de acá. Y bueno, me costó, me negaban, no estaba, porque bueno. Y le digo, si yo estoy acá, porque pregunto por Amaya, es porque yo sé que está acá. Claro. Es muy simple esto. Y bueno, se conectó con jefe de policía, con esto, al final accedieron. Le digo, no, yo no hace falta verlo, yo le doy un papelito que me escriba él y me la firme él, lo que le hace falta, pues yo sabía que estaba enfermo. Y así fue. Así que durante un mes yo le llevé todos los días el almuerzo y la cena. Entonces cuando lo traen de Trelew, me dice, viste que me pagaste al final. Mirá, bueno, qué figura hermosa la de Mario Abel Amaya, ¿no? Un radical que, claro, que bueno, tenía su estudio con un peronista, como era Romero, ¿no? Y la unidad que se dio en aquellos años. Usted, como usted decía, no le preguntaba de qué partido era, dónde militaba. Usted abría sus puertas porque la solidaridad estaba antes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo no escucho bien tampoco. Claro. Bueno, Elvio fue apoderado de Santucho y sí. Hilda contaba, y ella cree que a Elvio Ángel Bell se lo llevaron, lo secuestraron. Sí. Por ser apoderado de Santucho. Era apoderado de Santucho, sí. Por eso lo llevaron. Y bueno, ahí fue cuando nosotros fuimos casi todos los días a la base a preguntar si tenía noticias. Fuimos a la federal. La federal nos recibe un oficial con los pies arriba del escritorio. Cruzado tipo americano. Eso fue en el 76. 76, cuando él cae, cuando lo llevan directamente a la, sí, a la base. Va, supuestamente a la base, porque no. Y nos pregunta, dice, ¿no, ustedes están seguros que lo han secuestrado? Dice, ¿no se habrá ido con algún fato, alguna mina? Digo, no era esa clase de gente, le digo, así que no. Íbamos todos los días a la base con Hilda Frede o con Federico García a preguntar si había noticias, inocentemente, una manera de decir que estaban ahí. Y a la vez ellos todos los días nos preguntaban la dirección a nosotros, todos los días. Porque, y acá venían, pasaban por mi casa a ver si yo estaba, digamos, de noche. Y yo no me quedaba en mi casa directamente, ni yo ni mi familia. Nos quedaba un día en un lado, el otro día en otro. Hasta que me levantaron, por supuesto. Llegó un momento que me... Bueno, cuando vino, a mí me detienen porque vinieron a secuestrarme, pero yo no di señales de vida. Vinieron de la base, los jeeps de la base. Y se retiraron y pidieron la detención mía, y bueno, vino la policía a detenerme, pero tampoco se identificó como policía, preguntaba mi nombre. Así que yo a las 8 de la mañana abrí, cuando ya todo Rawson sabía que estaba la policía ahí, entonces yo salí blanqueado. Por eso estoy acá, si no, no sé si estaría acá. Bueno, realmente es un gustazo poder escucharlo, y simplemente en el final preguntarle, bueno, 50 años han pasado de todo aquello, ¿cuál es el sentimiento, cuál es la vivencia que queda, ¿no? Y bueno, sí, yo pienso que la lucha no fue en vano, algo ha quedado, pienso. Y a veces se me cae la moral, a veces, cuando las cosas que están pasando, que habría que empezar de vuelta, digo yo, ¿no? Porque parece que todos los días estamos empezando. Desgraciadamente, estamos lejos todavía. Estamos muy lejos todavía de que el pueblo haga conciencia. Y digo el pueblo como todos, digamos. El que más, y a veces yo me... Acá en Rawson es otra cosa, por supuesto, es más que nada administrativo, y nadie habla por no comprometerse, todos tienen... Y a mi señora pagó las consecuencias en aquella época porque ella trabajaba de la administración de policía. Así que la trasladaron, los chicos, la mandaron a Comodoro Rivadavia, y como se venía toda la semana, los fines de semana... Le prohibieron también eso, así que la dejaban salir cada 2 meses hasta que se pudo retirar. Así que, bueno, nos pagamos caro, pero no estoy arrepentido de la lucha, jamás. Gracias por tu enseñanza, bueno. Muchas gracias. Un aplauso, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y nos vamos directamente a la comunicación con Norita Cortiñas. A quien le damos un fuerte aplauso también. Ahí la tenemos a Norita. Norita, estamos en el exterior de la unidad 6, el penal de Rawson. En estos momentos conmemorando los 50 años de la fuga, un 15 de agosto de 1972. ¿Nora, nos escuchás? Sí, te escucho. Bueno, Norita, acá te estamos escuchando atentamente. Insisto, en el exterior de la unidad 6 del penal de Rawson, conmemorando los 50 años de la fuga. Bueno, un poco, ¿cuál es tu sentimiento en este momento, Norita? Mira, primero que decirles que estamos todavía esperando toda la verdad y la justicia, y además que fue un hito en nuestra historia. Y lo más significativo para mí como madre, como militante, es la unión de ellos sin diferenciarse de organización a la que pertenecían. El hecho de buscar la libertad, bien claro de qué es lo que querían, qué es lo que buscaban. Así que esa es la parte. Lo otro, que ahora de a poco hay algunos juicios, ¿no es cierto? Creo que hay dos juicios a dos de los represores. Sí, a uno de los represores. A uno. Sí, a Bravo, ¿no? Que se lo condenó civilmente y estamos esperando la extradición. Ah, muy bien, que está en Estados Unidos, ¿no? Exactamente, Norita. Sí, por eso, bueno, esperamos que haya toda la verdad y toda la justicia. Esperamos que no se repitan esos hechos que fueron tan, tan dolorosos, y que además en Argentina haya un estado de derecho y un estado de preservar la vida de militantes, de todos los que acá en Argentina queremos una vida digna, y que no tengamos nuevamente, además como ellos, la calidad de presos políticos que los quisieron confinar en un rincón de nuestro país, donde esta valentía de ellos de buscar la libertad nos mostró que esta Argentina es resistente. Norita, acá te están escuchando atentamente. Hay mucha gente que se ha acercado a esta conmemoración, a recordar, a reivindicar la memoria, y te estamos escuchando atentamente. Te preguntamos, ¿qué representa para vos Trelew, todo lo que aconteció en aquel 1972, incluyendo aquel treleguazo que se dio posteriormente a la masacre, ¿no? Sí, yo creo que igual lo de Trelew fue un preludio de lo que vino después. O sea, hubo varios estados en Argentina de persecución que fueron marcando el preludio de lo que después fueron el estado de el terrorismo estado. Fueron hechos, pero que marcaron quizá no lo vimos, lo que se venía, lo que se vino, que fue el horror, que fue el terrorismo de Estado, que fue las persecuciones, las muertes, las torturas, el robo de bebés, todo lo que no nos imaginábamos nosotras que iba a ocurrir en Argentina. Ese estado del horror que vivimos, donde acá en este país no se salvó nadie, porque este país fue reprimido con una ferocidad que no nos podíamos imaginar hace tantos años. Esto hace 50 años y fue, te digo, el preludio de lo que en poquito tiempo después vivimos. Y que todavía, te quiero decir, todavía vivimos ese terrorismo hacia el pueblo, esa persecución. Ahora hay persecución política, ahora hay persecución laboral, ahora hay persecución a las comunidades que no las toleran, que el gobierno está apoyado por los militares para expulsar de sus tierras a tantas comunidades. Y ahora vemos que también se sigue luchando, cuando vemos que todavía hay que salir a la calle, miles y miles de piqueteros, mujeres y varones valientes, que cuando algún imbécil político dice que llevan a las criaturas a las movilizaciones, son flor de fascistas, porque decir que un militante que pasa hambre lleva a sus hijos a una movilización es ya la inhumanidad total. Nadie lleva a sus hijos a esta lucha para tener el pan en la mesa y para defender su tierra como se está haciendo en estos momentos, que la gente sale a defender el agua en Argentina, que nos brota el agua de todos los rincones, que tenemos una tierra que es generosa, y tenemos de todo, y sin embargo falta de todo. Así que seguiremos resistiendo, te quiero decir, seguiremos recordando esos 50 años con el amor que le tenemos a la gente que siguió luchando aún con ese horror que se vivió. Pero somos resistentes, tenemos el puño en alto y vamos a seguir enfrentando todo este avasallamiento de los derechos del pueblo que estamos viviendo en la actualidad también. Bueno, Norita, la verdad que es muy grato tener tu experiencia, tu enseñanza a través de tus palabras. Te tuvimos por acá en el año 2019, si mal no recuerdo, cuando viniste por la presentación del libro ahí en el Centro Cultural por la Memoria. A lo mejor me tendrán el 22 de agosto. Ah, muy bien. Bueno, acá a la lo gente... mejor, ¿eh? Bueno, no festeje todavía tanto. Bueno, les agradezco el llamado y les agradezco que ustedes, los periodistas que tenemos, nuestros, estén al tanto de trabajar por la memoria. Y decirles que las madres seguimos exigiendo que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todas y todos los detenidos desaparecidos. Continuamos en vivo, tomando la señal de Radio Sudaca, escuchando el testimonio de Nora Cortinas en el aire de la transmisión en vivo que se está haciendo por los 50 años de la masacre de Trelew. Ahí los compañeros y compañeras continúan con esta transmisión. Ha habido algún corte en este momento. Estamos aquí desde FM Los Coihue 105.5. Estaremos en vivo algunos minutos más hasta las 6 de la tarde, que arranca el compañero Leo Vistosini con De Todo Un Toco aquí en el aire, en vivo, en Radio Nacional. Así que esperemos poder seguir por lo menos hasta esa hora, hasta las 6 de la tarde, con esta transmisión especial. 2944-784040, el teléfono de nuestra radio. Por lo menos queríamos tomar, aunque sea un rato, para sentirnos ahí un poco más cerca de la ciudad de Trelew y de todas las actividades que se están haciendo en este momento. Continuamos en vivo con esta transmisión. Amadas, va y viene la señal, ¿no? Los compañeros decían que... al viento se habían sumado algunos problemas con internet, pero la verdad que hasta este momento está saliendo perfecto. Así que volvemos a Rawson, a las actividades que se están haciendo frente al penal de Rawson. El afuera de la fuga el 15 de agosto, ¿cómo fue el antes del 15? ¿Cómo fue el 15? ¿Y cómo fue el después del 15? Ajá. Vamos a agradecer también a la gente que está haciendo el mural. Hay un mural acá que se está montando. La palabra venceremos y el marichihueu, que también venceremos. Así que muchas gracias a esas manos que están pintando este mural. Terrible, terrible aplauso, mural. Terrible aplauso mural para ese mural. Para la gente que nos está tomando en las radios que están retransmitiendo. Le decimos que es un mural tremendo que ocupa buena parte del frente de la Unidad 6. Estuvieron muy interesados algunos uniformados. Se ve que les gustan los murales, sacando fotos y filmando. Sí, tenemos así que, bueno, una camioneta del servicio penitenciario y un cuatri también que nos está escoltando. Bueno, está bien. Así que bueno, estaremos en fotos, en álbumes. Muy bien, ¿vamos a escuchar el testimonio? Sí, listo. Adelante. El Colo Marcos... ...de los compañeros presos, y este, el embarque. Nosotros, desde afuera, que yo era el responsable de la parte exterior, pusimos dos compañeros, el gallego Fernández Palmeiro y el petizo Ferreira, Alejandro Ferreira, que y viajaban en el avión con el objetivo de controlar el avión. En el aeropuerto, lugar donde yo estaba, que yo consideraba el más importante en relación a la seguridad, por cuanto ya te había manifestado, que era una zona prácticamente que estaban solamente fuerzas represivas, y que eran muchos viajaban de Trelew a Buenos Aires en la época de licencia. Entonces, en el aeropuerto había un movimiento de las fuerzas represivas, tanto en actividad como en retiro, que viajaban constantemente a la capital. Entonces, yo consideraba que ese era un punto neurálgico para garantizar, y ahí yo me coloqué ahí. Le Winger, que era otro compañero responsable de la FARC, que participaba en la fuga, más tres compañeros más, es decir, cuatro de la FARC, tenían que garantizar el traslado de los compañeros, por lo cual contaban con dos automóviles y dos camiones. Habíamos expropiado en una zona de Buenos Aires. En aquel momento era muy sospechoso que se expropiaran camiones. Entonces teníamos que hacerlo pasar como comunes. Y plata no teníamos para comprarlos. Yo estaba en el aeropuerto con ese criterio, junto con una compañera que era de la FARC. Cuando yo estoy ahí, llegan Lewinger diciéndome: tomemos el avión porque se pudrió todo. Entonces él me dice eso, y atrás, inmediatamente, así a 100 metros de él, venía el otro compañero, González Tanganica, diciendo que vení, vamos, que está todo bien, boludo, qué sé yo. Entonces yo me di cuenta que había tomado mal la señal. Y el compañero lo seguía para que no levantara el avión. Entonces yo le di la orden a la compañera de que demorara el avión todo lo que más podía, porque era muy común que en esos aeropuertos se olvidaran la valija o se olvidaran alguna cosa y se te esperaran un tiempito. Entonces, bueno, yo le pedí a la le dije a la compañera, trata de demorar el avión, y me fui con el chico que estaba de la FARC, que estaba en el auto, con el auto, y fuimos a Rawson. Cuando llegamos a Rawson, ya estaba el penal, estaba rodeado por la gendarmería, y entonces nosotros pasamos adelante, los tipos nos miraron, yo le hice como que era militar, digamos, simulé ser militar, y bueno, hacía la feña, así, qué sé yo, y salimos, no nos pararon, porque recién se estaban asentando en el terreno. Entonces salimos, fuimos al aeropuerto y vi, eran 30 kilómetros más o menos, hicimos los 30 kilómetros, fuimos al aeropuerto y vi que estaba el aeropuerto, ya estaba ocupado por la Marina, estaba rodeado. Entonces, bueno, agarramos, salimos, camino a Dolovan, camino a la cordillera, que era una ruta de... Era una ruta nacional, pero de ripio. Y antes de llegar a Dolovan, que es otro pueblo cerca de Trelew, volcamos. Entonces, cuando volcamos, yo quedé mal y bueno, yo ya venía medio enfermo de una gripe fuerte que me había dado y entonces pasó un camionero con una familia en la ruta esa camino a Dolovan ahí y yo le indiqué al compañero que fuera a buscar un vehículo para seguir viaje. El camionero viajaba con yo lo íbamos a ocupar el camión, pero resulta que él iba con la familia, iba con una señora y unos nenes, y una nena y un nene. Entonces, por supuesto, desistimos de eso, pero el camionero se ofreció a llevar al compañero a buscar ayuda. Y bueno, yo esperé, el compañero lo pararon en Rawson, cerca de Rawson, lo paró la policía y él se dio a la fuga y se escondió en una casa en Trelew, en una casa que le dio, que era una unidad básica de una persona de peronista, y ahí lo escondieron. Bueno, conmigo pasó que yo estaba esperando al compañero, porque no tenía vehículo, el vehículo estaba volcado, estaba roto, y el camionero informó que había una persona más, porque lo apretaron al camionero, y cuando yo estaba ahí esperando, bueno, llegó la policía. Obviamente yo estaba armado, tenía un fusil FAL, pero no me resistí porque no tenía sentido, estaba solo, así que me iban a matar como un perro. Ellos vinieron en patota. Y bueno, ahí me golpearon, me hicieron un interrogatorio así de prepo, digamos. Como yo no tenía nada que ocultar porque ya estaba todo hecho, no iba a mandar a nadie preso. Y era la policía provincial. Entonces me exhibieron, la policía provincial me exhibió como un trofeo, digamos. Yo llegué, me llevaron a la comitería tercera de la provincia de Rawson y enseguida me quiso sacar la Marina y la Federal. Pero bueno, ellos, esas cosas que tienen, esas contradicciones entre las fuerzas, que es bastante común, bueno, yo aprovechando eso, no me largaron, digamos. La provincial me sirvía como un trofeo, más que al otro se le había escapado, a la provincial. Al otro compañero se escapó, se metió en una unidad básica del peronismo y le dieron protección y al mes lo escondieron por un mes y después al mes se fue a Buenos Aires, llegó a Buenos Aires. Entonces yo ya estaba detenido en la policía provincial y vino el día 21, 20, 22, el mismo día de la masacre, me vino a buscar el capitán Sosa de la Marina, que era de la base Almirante Sá. Como vos sabés, ya los compañeros ya estaban presos en la base Almirante Sar y fueron masacrados bajo las órdenes del capitán Sosa, con el aval de la Marina, de la Jefatura Nacional de la Marina. El capitán Sosa me vino a buscar a mí, y la policía provincial no me dejó salir. No me entregó, digamos, al capitán Sosa. El capitán Sosa, lo que yo me acuerdo era que se sacaba el casco, porque estaba vestido de combate ahí, y me decía, mírame bien, dice, yo te voy a enseñar cómo se lucha contra el imperialismo. Así que eso fue el día previo, el día mismo de la masacre de Trelew. Y claro, me venía a buscar para llevarme a la base, y justamente era con el objetivo de que, bueno, yo también participara en las víctimas de esa masacre. Bueno, yo me enteré después por los presos comunes tenían una radio y me hablaron de que se había producido la masacre de Trelew. Ahí en ese momento la policía provincial me trasladó a Rawson, al penal de Rawson. Y ya yo caí el día 15 y el día de la masacre fue el 22. Me quedaban 10 días, 3 días, para completar los 10 días de aislamiento que correspondía por ley. Entonces, en Rawson, en el penal de Rawson, me tuvieron 3 días más aislado y después me reintegraron, me llevaron a los pabellones donde estaban todos los compañeros sancionados por el intento de fuga en celda propia, es decir, en cada uno en su celda. Y yo, a medida que pasaba por el, me emocionó mucho que los compañeros que me conocían me saludaron cariñosamente y hablaban en inglés, porque los yugaste, los policías, los guardias cárceles, no entendían inglés. Y decía, "It's red", decía, "es el colorado, it's red", decían los compañeros. Estaba Ortolani, estaba el compañero, bueno, un montón de compañeros, ahora no recuerdo los nombres. Bueno, así vamos. Es José. Es el viento, sí. Es la lluvia que viene pronto. Bueno, vamos a hacer una foto final, así que les vamos a ir pidiendo que nos acomodemos ahí alrededor de ese mural tan bonito. Pero también queremos agradecer a todas las radios que fueron parte también de esta transmisión. Sí, Radio La Negra del Bolsón. Radio Los Coihues de Bariloche. Radio La Revuelta de Mar del Plata. Radio La Corneta de las Grutas. Radio Presente en el Centro de Detención El Olimpo, Floresta, Ciudad de Buenos Aires. Radio Encuentro de Viedma. Radio Nauta de La Plata. Muchas gracias a todas las radios que fueron parte de esta transmisión en un día histórico, a los 50 años de la fuga de la Unidad 6 de Rawson. También vamos agradeciendo a todas las organizaciones que han participado en esta Comisión por la Memoria para poder llevar adelante esta actividad aquí frente a la Unidad 6 de Rawson. ATECH Regional Este. Colegio de Trabajadoras Sociales. CISAP. Marabunta. ORG. Fogoneros. MST. Y bueno, al Galpón La Ronda también, que... Y a todos los compañeros y compañeras que forman parte de esta Comisión por la Memoria del Pueblo, que comienza hoy sus actividades en el marco de estos 50 años. Ahora nos vamos a ir en caravana por Ruta 7 hacia Trelew, rememorando o recreando ese trayecto hace 50 años. Y allí se va a estar exhibiendo una ni olvido ni perdón documental de Raimundo Gleiser, con la conferencia que fue, que se dio allí, que dieron en el aeropuerto. Sí, así es. Y después siguen las actividades, así que a través de la página de la Comisión por la Memoria del Pueblo, a través de Radio Sudaca, gracias a Lautaro, que estuvo en el control central, Lautaro Enríquez, y a los compañeros que estuvieron allí con los soportes digitales, a Belén, que estuvo realizando la técnica de esta transmisión, muy complicada desde el inicio, pero ella se las ingenió de una manera brillante. Así que aplauso fuerte para nuestra compañera Belén y para el resto de los compañeros. Tremendo. Y también un aplauso muy especial para Alejandra y Brenda, que estuvieron trabajando arduamente en la organización de esta radio abierta. Así que el agradecimiento a todos. Y bueno, este... ¿Habremos salido lindos y lindas en la foto? No. Eso es difícil, pero bueno, ahora una foto ahí de toda la gente, de todos los compañeros y compañeras, aquí frente a la Unidad 6. Nosotros vamos despidiendo la transmisión. Al grito de... Muy bien, nosotros vamos despidiendo la transmisión, Alejandra. Así es. Y desde FM Los Coihues agradecemos a los compañeros de la Red Enfoques, especialmente a Radio Sudaca, que se puso al hombro esta actividad por los 50 años de la fuga del penal de Rawson y lo que quedó en la memoria colectiva como la masacre de Trelew. Volvemos a la transmisión habitual de FM Los Coihues 105.5. Estuvimos en vivo intentando acercarte algo de lo que está ocurriendo aquí nomás. Estamos cerca, pero muchas veces parece que estamos a miles de kilómetros de distancia. Por eso era la idea de sumarnos a esta transmisión especial de la Red Enfoques, la red de medios comunitarios patagónicos. Volvemos entonces a FM Los Coihues en este momento. Volvemos a la transmisión aquí de nuestra radio y quédate escuchando, porque en minutos nomás arranca De Todo Un Toco, el programa de Leo Vistosini. Muchísimas gracias por estar tomando esta señal, esta transmisión de FM Los Coihues 105.5. FM Los Coihues. No se te ocurra decir más.